Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Iraqi lawmakers continue to speak out over what they call unfair demands and talks with. Los legisladores iraquíes continúan manifestando lo que ellos califican como exigencias injustas en las negociaciones con el gobierno de Bush sobre un acuerdo a largo plazo con Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses no han hecho comentarios respecto a este tema, pero los iraquíes filtraron detalles de las exigencias estadounidenses que incluyen inmunidad para los soldados y contratistas estadounidenses, libertad para conducir operaciones militares sin pedir autorización al gobierno iraquí, control del espacio aéreo iraquí y permanencia de 58 bases militares en Irak. El martes, Democracy Now! Habló con legisladores iraquíes en Nueva York. El miembro del Parlamento iraquí, Khalaf al-Ulayan, criticó las propuestas de Estados Unidos. El parlamentario Khalaf al-Ulayan dijo: creo que el Parlamento no ratificará el tratado en la forma en que se encuentra actualmente porque daña la soberanía de Irak. En base a los detalles que se han filtrado a los medios, parece que el acuerdo hará que Irak no sea solamente un país ocupado, sino en realidad una parte de Estados Unidos. Los funcionarios iraquíes entrevistados por el Washington Post dicen que inicialmente Estados Unidos exigió el control de más de 200 bases militares. Los funcionarios estadounidenses también exigieron el derecho a llenar los tanques de combustible de los aviones durante los vuelos, lo que suscitó temores de que Estados Unidos utilice a Irak como una plataforma para llevar a cabo un ataque contra Irán. El periódico The Independent de Londres informó la semana pasada que Estados Unidos está reteniendo miles de millones de dólares en fondos iraquíes para ejercer presión y obligar a Irak a aceptar sus exigencias. Los funcionarios iraquíes se molestaron con el gobierno de Bush debido a que este se negó a retirar su apoyo a la designación de Irak como una amenaza para la seguridad internacional impuesta por la ONU. Irak fue designado una amenaza luego de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait en 1990 y esto ha sido utilizado para imponer sanciones y restricciones a la economía de Irak. Meanwhile, President Bush continues to threaten Iran with military. Mientras tanto, el presidente Bush sigue amenazando a Irán con llevar a cabo un ataque militar. Bush habló hoy en Alemania, donde reiteró su amenaza al decir que no se descarta ninguna opción para detener el programa nuclear de Irán. Los comentarios de Bush tuvieron lugar un día después de que este obtuvo el apoyo de Europa para amenazar a Irán con nuevas sanciones, a menos que detenga el enriquecimiento nuclear. Irán ofreció mantener negociaciones sobre su programa nuclear y un acuerdo de paz más amplio, pero Estados Unidos insiste en que Irán debe suspender sus actividades nucleares como condición previa a cualquier negociación. Bush habló el martes en Eslovenia, donde dijo que Estados Unidos no vacilará en lo que a sus exigencias se refiere. El presidente Bush dijo: ustedes saben, la pregunta fundamental no se la debemos hacer nosotros. Se la deben hacer ellos mismos. Deben preguntarse si van a seguir por el camino de la obstrucción, si seguirán aislando a su pueblo, si le seguirán negando al pueblo de Irán un futuro prometedor al decir: no nos importa lo que el mundo diga. Y esa es la posición en la que se encuentran. Dejaré de lado el marco multilateral para tratar este asunto. En Afganistán, 4 civiles y varios combatientes murieron en un ataque aéreo estadounidense en la provincia de Paktia. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que 3 mujeres y un niño se encontraban en el mismo edificio que los combatientes en el momento en el que Estados Unidos atacó. Mientras tanto, en Pakistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo culpadas del asesinato de 11 soldados pakistaníes que se encontraban en sus puestos cerca de la frontera afgana. Este ataque tuvo lugar en un área conflictiva donde se creía que los combatientes talibán tenían cautivos a soldados afganos. Pakistán dice que Estados Unidos bombardeó a sus soldados mientras respaldaba la operación de Afganistán. Este fue el más reciente de una serie de ataques aéreos estadounidenses en Pakistán que han causado la muerte de muchas personas durante el último año. En Israel y los territorios ocupados, una niña palestina de 10 años murió en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Hadel Alfnere murió cuando un proyectil de un ataque israelí impactó contra su casa en Khan Younis. Dos integrantes de su familia resultaron heridos. Israel dice que estaba atacando a militantes palestinos que estaban disparando cohetes contra su país. En Corea del Sur, las protestas públicas contra el levantamiento de una prohibición a la importación de carne de Estados Unidos continúan provocando estancamiento en el país. El martes, más de 80.000 personas salieron a las calles de Seúl para exigir que se vuelva a imponer la prohibición. Fue la mayor manifestación hasta el momento desde que comenzaron las protestas diarias hace más de un mes. Todo el gabinete surcoreano ofreció su renuncia en respuesta a las protestas. El legislador surcoreano Kang Ji-gap dijo que el gabinete ha ignorado los deseos de la gente. Kang Ji-gap dijo: el pueblo surcoreano le pidió al gobierno que renegociara cuál es su derecho constitucional, pero el gobierno no ha escuchado la voz del pueblo, no ha respondido a las demandas del pueblo. Están tratando de mentirle a la gente. Corea del Sur prohibió la importación de carne de Estados Unidos hace 5 años, luego de una epidemia de la enfermedad de la vaca loca. Pero la prohibición fue levantada el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaron con no firmar un acuerdo comercial pendiente. En Haití, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, anunció que extenderá los programas de alimentación a las escuelas durante el verano para enfrentar la crisis actual. El director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, Mamadou Mbaye, dijo que la ampliación de la ayuda alimentaria fue tan solo un comienzo para cubrir la necesidad desesperada. El director del PMA en Haití, Mamadou Mbaye, dijo: pretendemos extender el programa a 450.000 niños. Si tenemos los recursos, los ampliaremos en forma progresiva para cubrir nuevas áreas que incluirán la región del noroeste del país. Un nuevo estudio dice que más de 2/3 de los prisioneros de Bahía de Guantánamo sufren o corren riesgo de padecer daño mental porque están detenidos prácticamente en asilamiento. Según Human Rights Watch, 185 prisioneros pasan 22 horas al día en reclusión solitaria, con poca luz o aire fresco. La gran mayoría no ha sido acusada de ningún delito. El Financial Times informa que el gobierno de Bush está abandonando las esperanzas de completar un controvertido acuerdo nuclear con India. India tendría acceso a tecnología nuclear estadounidense por primera vez. Los críticos han dicho que el acuerdo alentaría la producción nuclear a nivel regional y mundial, debido a que efectivamente recompensa a India por desarrollar armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero funcionarios estadounidenses dicen que no es probable que se llegue a un acuerdo porque el gobierno indio se retractó bajo presión de aliados de la coalición de izquierda. En materia ambiental, las academias científicas de 13 países, entre ellos Estados Unidos, exhortan a que se tomen más medidas a nivel mundial para combatir el calentamiento global. En una declaración conjunta publicada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, los académicos dicen que las naciones deberían ir más allá de la promesa del año pasado del Grupo de los 8 de considerar reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para el año 2050. En noticias sobre la campaña electoral, el senador Barack Obama está siendo criticado en algunos círculos por designar a un abierto defensor de la gigante de ventas, Walmart, como su principal asesor en política económica. El asesor, Jason Furman, es un académico de la Universidad de Nueva York y exfuncionario del gobierno de Clinton. En 2005, publicó un documento académico titulado Walmart, una historia de éxito progresivo, que argumentaba que los precios bajos de Walmart compensan los efectos negativos de los bajos salarios que paga a sus trabajadores. Obama criticó a Walmart en su campaña electoral e hizo varias referencias al tiempo en que su ex rival, la senadora Hillary Clinton, formó parte de la junta directiva de Walmart durante su batalla por la candidatura demócrata.